vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Hoy jueves 22 de octubre, ¿sí? Siendo las 19 horas, casi 9 minutos, ¿sí? Hacemos el arranque en este programa de noticias pandémicas de la Radio Roja. Como todos los días vamos a estar contándoles, dándoles información, ¿sí? Que tiene que ver con el Valle de Punilla, con Casa Grande, con Valle Hermoso, La Falda y todas las localidades de acá de Punilla Centro. Y también vamos a estar hablando, sí, esto amerita, por supuesto, de todo lo que es el Valle, sí, ya sea San Marcos Sierras y toda esa zona. Y hablando de San Marcos, queremos saludar a la gente de San Marcos Sierras que nos escucha en vivo y en directo por la 102.5, la Malos Hasta Los Huesos Radios, que también la pueden escuchar por internet por la mhlh.com.ar. Y también, si quieren y están por Córdoba Capital, nos pueden escuchar por la Radio Zumba La Turba. Sí, Radio Zumba La Turba nos retransmite de lunes a viernes también a partir de las 19 y hasta las 20 pasaditas. Sí, por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Bueno, muy bien, vamos a estar leyendo algunas noticias de portales como la Estafeta Online, de portal de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, Red Eco Alternativo y algunas otras más. ¿Sí? Bueno, les contamos, ¿sí?, más o menos cómo viene la cosa. ¿Sí? Acá llueve todavía en Casa Grande, por lo menos hay una llovizna muy finita, pero que moja todo constantemente y eso nos da la tranquilidad, primero, de que no hay incendios en estas zonas y por estas horas. También tenemos novedades sobre el foco que se había prendido en Tras la Sierra, que aparentemente tenemos la novedad de que está controlado y que ha pasado a Guardia de Cenizas. Vamos a ver cómo siguen las Guardias de Cenizas aquí también en la zona de Las Gemelas, de Capilla del Monte, Villa Jardino y aledaños, donde fue el último gran incendio provocado por estos insensatos que se quieren llevar el monte a cuestas. Vuelven a cerrar, a cortar el camino del cuadrado por neblina. Ahora te contamos de qué se trata. Difícilmente puedan volver las clases presenciales este año, señaló el ministro de Educación de Córdoba. Valle Hermoso habilitó un centro de atención telefónica de COVID-19. Hablamos de la toma de Guernica, ¿sí? La toma de tierras en Guernica. El censo desmiente a La Roque. Hay 1.400 familias que mañana movilizarán a Plaza de Mayo. La aplicación Pedido Ya despide a trabajadora por reclamar por sus derechos. Azúcar Amargo, si íbamos a contarte un poco del dictamen del proyecto de ley que busca el etiquetado frontal de alimentos. Vamos a ver de qué se trata también este tema tan interesante con el tema de la comida, de las cosas que comemos. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a leer nuestra información. Si vuelven a cortar el camino del cuadrado por neblina, bueno, ¿cuántas veces habremos hecho ese camino con neblina, no? Por segunda vez en lo que va de este jueves, la policía caminera de la provincia de Córdoba inhabilitó la circulación vehicular en el camino del cuadrado por la acumulación de neblina. Corte total en el camino del cuadrado por escasa visibilidad a causa de nieblas, informó el parte oficial en su última actualización a las 17:20. Por la lluvia y la neblina, las autoridades policiales ya habían decidido interrumpir el tránsito por la mañana, aunque durante la tarde se permitió el tránsito de vehículos con precaución. En cuanto a las condiciones meteorológicas, se registró viento en calma y sin precipitaciones. Bueno, acá lo desmentimos, ¿sí? Las precipitaciones está lloviznando, ¿sí? Es una llovizna, una garúa muy finita, pero es agüita que cae al fin, que a las plantas también les viene muy bien. Nuestras huertitas están muy, muy contentas con todo esto, ¿eh? Bueno, declaraciones del ministro de Educación de Córdoba. Difícilmente puedan volver las clases presenciales este año. El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grajovac, ratificó este jueves que difícilmente en la provincia puedan volver las clases presenciales este año a causa de la pandemia de coronavirus y remarcó que el gobierno ha decidido que no quiere ver peleas entre la gente que no tiene camas con respirador. Nosotros difícilmente podamos volver este año. Ya respeto todas las opiniones y me alegro de que algunas jurisdicciones puedan estar volviendo a sus clases presenciales, señaló el ministro y remarcó que Córdoba tiene más de un 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas y puede pasar al 100% de manera inmediata por las características que tienen estos contagios. Por este motivo, Grajovac remarcó que nuestra provincia ha decidido que no quiere ver peleas entre la gente que necesita y no tiene camas con respirador, y que la prioridad será, por ahora, sostener la actividad económica. Esto tiene un costo, y es que las actividades de carácter masivo, entre ellas la educación, por ahora no sean un vehículo para el aumento descontrolado de contagios que nos haga perder la posibilidad de llegar con la salud a la gente que lo necesita, apuntó. El ministro se pronunció de esta forma al ser convocado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para brindar información sobre la situación de las provincias tras la suspensión de las clases presenciales. Allí se debaten varios proyectos para promover la continuidad de las trayectorias educativas e impulsar la conectividad con miras al post-pandemia. En este contexto, el funcionario cuestionó que en el momento de mayor alarma por los contagios en el AMBA y cuando muchas provincias no tenían el virus, también tuvieron que vivir el aislamiento que se extendió a todo el territorio, por decisión del gobierno nacional. En ese sentido, agregó, hoy las provincias no están en condiciones. Hoy, como mínimo, respetemos esta perspectiva. Sabemos de la importancia de la educación y, ni bien podamos, vamos a volver a las aulas. Valle Hermoso inauguró un centro de atención telefónica COVID-19. ¿Sí? La Municipalidad de Valle Hermoso inauguró este lunes su centro de comunicación de salud COVID-19 que atenderá en forma telefónica a personas de la localidad que crean ser positivos, sintomáticas o de contacto estrecho con personas positivas. Los vecinos en esas condiciones podrán comunicarse al 3548-637-539 de lunes a domingos de 9 a 17. De ser necesario, se les otorgará un turno para ser hisopados o para realizarse análisis serológico, se informó. La finalidad de este centro de atención telefónica es lograr otorgar de manera ordenada turnos para la realización de hisopados y o testeos rápidos e indicar el protocolo de bioseguridad a seguir. La municipalidad además solicitó a los vecinos con síntomas que han tenido contacto estrecho con positivos, que se aíslen de forma inmediata con sus convivientes y proceder a comunicarse a este centro. Te repito el número, sí, 3548-637-539, 637-539, ¿sí? El teléfono, ¿sí?, de esta línea de comunicación de salud COVID-19. Muy bien, vamos a hacer un poquito de música aquí en Aguante Informativo Rojo, ¿sí? De este día nublado, fresco, lluvioso, ¿sí? Pandémico. Un poquito de música y enseguida volvemos. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, muy bien, aquí encarando el segundo bloque del aguante informativo rojo de este jueves lluvioso aquí en Casa Grande. Nos vamos a Guernica, provincia de Buenos Aires, la cuestión territorial, la cuestión de las tomas de tierras, el censo desmiente a La Roque, hay 1.400 familias que mañana movilizarán a Plaza de Mayo. Culminó el censo en el predio de Guernica y quedó en evidencia que no hay unas 200 o 300 personas, como había explicado días atrás el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés La Roque. Los resultados evidenciaron que la propuesta del gobierno provincial de apenas entregar 78 lotes no es una solución. Mañana al mediodía, junto con personalidades y organismos de derechos humanos, realizarán una conferencia de prensa y luego movilización a Plaza de Mayo. Hace unos días atrás, el ministro Cuervo La Roque expresaba que habían arreglado con 527 familias para desalojar pacíficamente el predio a cambio de materiales y ayuda económica, y que solo restaban unas 200 o 300 personas que no habían accedido a la propuesta del gobierno. Desde la coordinadora de delegados y organizaciones sociales que están presentes en la toma, señalaron que las declaraciones del ministro eran disparatadas y que no se condecían con la realidad. Hoy se conocieron los primeros datos del censo mellizo que llevaron adelante voluntarios auditados por veedores de organismos de derechos humanos, y más allá de la sospecha de que hayan sido inflados por familiares que se acercaron hasta ante la novedad, como declaró La Roque, el número es apabullante si se tiene en cuenta una familia tipo con tres hijos. Los números arrojados fueron en los cuatro barrios que componen la toma: La Unión, 320, La Lucha, 505, 20 de Julio, 196, San Martín, 378, un total de 1.399 familias presentes. El rechazo del número iba contra la reducida propuesta desde el gobierno, que ofrecía solo 78 lotes para la familia de los cuatro barrios. Así se lanzó un nuevo relevamiento en el que hoy se conoció que unas 1.428 familias que aún permanecen en el terreno. El motivo es que las familias que desde un principio expresaron que no tienen lugar donde vivir más que en la calle y que debido a crisis económica en pandemia ya no podían pagar el alquiler. Tierra por tierra fue la consigna que se sostuvo junto con las organizaciones sociales integradas por aquellas familias. Mañana al mediodía realizarán una conferencia junto con personalidades que se vienen solidarizando con la ocupación de Guernica y organismos de derechos humanos. Guernica se ha convertido en un icono político de un sector de la población que no puede acceder a la vivienda y que viene siendo desalojada sin contemplaciones. Sergio Berni expresó que desalojaban cuatro tomas por semana. Luego se realizará una movilización a las 12 horas desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Hoy los delegados y delegadas de la recuperación de tierras de Guernica y organizaciones que apoyan emitieron un comunicado titulado: luego del censo que desmintió a La Roque, marchamos a Plaza de Mayo por tierra para vivir. Reproducimos completo. El censo realizado en Guernica conjuntamente con vecinos y organismos de derechos humanos dio como resultado que hay más de 1.400 familias asentadas en el territorio, desmintiendo las cifras irrisorias y los ataques a los vecinos y organizaciones que el ministro La Roque desenvolvió en una campaña durante la semana pasada. Luego del censo y despejadas las dudas que había acerca de la cantidad de familias que hay en ese asentamiento, reclamamos en forma urgente una propuesta de tierra para vivir. El gobierno no ha realizado hasta ahora ninguna propuesta seria para dar soluciones a estas 1.400 familias que necesitan un pedazo de tierra para vivir. Los tiempos corren en contra de los vecinos y vecinas que sufrimos terribles condiciones de vida sin que el gobierno se le mueva un pelo. Por otro lado, la amenaza de desalojo sigue vigente y está planteado que para la semana que viene un ejército de fuerzas de seguridad desembarque en Guernica. Los vecinos y vecinas ya han manifestado en asamblea su voluntad de resistir el desalojo. Es necesario entonces una propuesta urgente de tierra basada en el proyecto que presentamos los vecinos y vecinas aplicando la ley 14.449 o una propuesta de tierra por tierra. Por eso este viernes 23 marchamos a las 12 horas desde el Obelisco a Plaza de Mayo a reclamar una propuesta del presidente Fernández a la carta que presentamos en la mesa de entrada de la Casa de Gobierno y que no han merecido ninguna respuesta del primer mandatario. Vamos al mundo de los trabajadores y trabajadoras y la aplicación de Pedidos Ya despide a una trabajadora por reclamar sus derechos laborales. La aplicación de servicios de envíos de envíos, pedidos ya, despidió a la trabajadora Laura Cáceres, argumentando que no había entregado dos pedidos de locales gastronómicos de Pilar. Cáceres, a través de un telegrama laboral, argumenta que las clientas recibieron sus productos y que nunca tuvo respuesta de la empresa. Denuncia que su despido es persecutorio y antisindical porque pertenece a la Red de Trabajadoras Precarizados y a la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto. Estamos cansados de tener trabajos donde nos vulneran nuestros derechos, nos despiden todo el tiempo y nos precarizan. Pedidos ya me despide por organizarme con los repartidores. El 11 de septiembre la empresa de envíos Pedidos ya desvinculó a la trabajadora Laura Cáceres, bloqueándole su cuenta con el argumento de que no había entregado los pedidos a los usuarios dentro de un tiempo prudente y en condiciones. Cáceres desmintió estos argumentos a través de un telegrama laboral donde afirma que los pedidos fueron llevados a quienes los solicitaron. Inclusive, uno de los clientes expresó: me cobraron bien. No tuve ningún problema con la comida. Ese día me quejé porque mi pedido no había sido entregado y al final lo recibí bien. Me gustaría aclarar eso para el repartidor. Cáceres pertenece a la Red de Trabajadores Precarizados y a la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto y es reconocida por su actividad sindical contra la precarización juvenil, y debido a esta situación la joven afirma que por esta razón la empresa la desvincula. Estamos cansados de tener trabajos donde nos vulneran nuestros derechos, nos despiden todo el tiempo y nos precarizan. Pedido ya me despide por organizarme con los repartidores, con las familias de Guernica que pelean por vivienda y todos los que luchan por sus derechos, declaró. Bueno, muy bien, vamos a hacer una nueva pausa musical, vamos a escuchar otro poquito más de rock and roll, sí, aquí en la Radio Roja, en la 90.1 y en radioroja.com.ar. Luego seguimos con más información pandémica aquí en el Aguante Informativo Rojo. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada por esa ambición. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado soleado. Vamos más abajo. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Mucho más que todos, reyes de la noche, de esta tempestad. Si te vendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser el mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor. Me sentí parado, me sentí para armónica. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Y querer lo que querer, sin tener que lastimar, recordando que tu amor se robó mi dignidad. Hoy miremos nosotros dos, no volvamos a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien, retomamos aquí en este aguante informativo rojo de este jueves 22 de octubre, sí, con lluvia afuera, un día mojado, un día tranquilo, nublado, sí, con mucha neblina, el camino del cuadrado cerrado en estos momentos. Si tenés que salir para Córdoba, para algún lugar del otro lado de la sierra, no vas a poder ir por el camino del cuadrado. Vamos a hablar un poco de azúcar amargo. Sí, este miércoles recibió dictamen el proyecto de ley que busca el etiquetado frontal de alimentos. Se logró a partir de la unificación de diferentes iniciativas y en línea con lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, como ya viene ocurriendo en Chile, México, Ecuador, Perú, entre otros países de la región. La iniciativa se discutió en las comisiones de Salud, Industria y Comercio del Senado en forma conjunta. Se trata de un proyecto de ley que busca combatir la obesidad y la malnutrición a través del etiquetado frontal de los alimentos procesados y ultraprocesados. La iniciativa unificó 15 proyectos referidos a la temática. Este proyecto está enmarcado en la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud, que recomienda el etiquetado, entre otras medidas, con el fin de advertir a la población sobre el exceso de contenido de sodio, azúcar y o grasas en los productos procesados y ultraprocesados para prevenir la obesidad y otras formas de malnutrición. Varios de los senadores y senadoras, destacaron el esfuerzo de acordar un proyecto unificado entre diferentes propuestas. Entre otras cosas, Eugenia Catalfamo, del Frente de Todos, remarcó que según un informe de UNICEF, nuestro país ocupa el segundo lugar en la región con niños menores de 5 años que poseen sobrepeso u obesidad. Y uno de cada tres niños en edad escolar posee estas enfermedades. El proyecto marca una suerte de disputa entre la industria, que deberá reconvertir una gran parte de sus productos, probablemente más de los que estamos imaginando, y la salud de las personas. La única de las de dos senadoras que se opusieron fueron la de Tucumán, quienes esgrimen que esto dañará a su provincia si disminuye el consumo de azúcar. Una de ellas, Silvia Elías de Pérez, dijo: el azúcar es un producto natural y como tal es bueno para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza, es triste cuando se quiere desincentivar su consumo. No estoy contenta con esta ley. Esta senadora por Tucumán, para que se acuerden quién es, fue candidata a gobernadora por la UCR en la Alianza Cambiemos y la misma que antes recibió la épica respuesta "no está bien, está mal" de Alberto Kornblit en los debates por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando ella dijo que el síndrome de Down es una enfermedad incurable. En tanto, la otra senadora, Beatriz Mirkin, del Frente de Todos, dijo que no se había consultado a las provincias y que iban a votar negativamente porque no le da margen a la provincia, no ven la situación provincial. La industria azucarera se ha convertido enormemente, ¿sí? Se ha reconvertido enormemente. Comparto el sentido de que se coma bien, pero se van a cerrar industrias. Cabe recordar que cuando hablan de industria se refieren principalmente a los ingenios azucareros, cuyas condiciones de trabajo, salubridad y salario de trabajadores y trabajadoras no parece preocuparles demasiado. Por otra parte, no se trata solo de una ley que permita promover una mejor nutrición, sino que está basada en un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Si bien los alimentos tienen sus tablas nutricionales, no siempre son legibles y además no nos dan información tan clara sobre los componentes de lo que vamos a comer. Los ultraprocesados muchas veces son vendidos y promocionados como alimentos saludables, incluso para bebés y niñeces, y sin embargo están elaborados con niveles de azúcar muy altos. Es fundamental que las empresas nos digan qué es lo que nos están vendiendo, y así podremos comenzar a pensar cómo queremos alimentarnos. Bueno, la nota es bastante larga, pero si estás interesado en chusmear un poco más sobre lo que esta ley que pide que se etiqueten los alimentos, ¿sí? Avisando lo que tienen, ¿sí? Si tienen exceso de azúcar o exceso de calorías, que lo digan en un cartel bastante llamativo que esté en la parte frontal del alimento, no escondido en algún lado. Algo así como pasa con los cigarrillos y el aviso de que pueden provocar, que provocan cáncer, ¿viste? Que ahora, ya desde hace muchos años, los paquetes de cigarrillos tienen etiquetas grandes con fotos, inclusive, de gente muriéndose, de gente con los pulmones arruinados o cosas por el estilo. Que te advierten básicamente de lo que te estás por meter en tu cuerpo, ¿no? Y bueno, el que avisa no traiciona, dicen. Así que vamos a ver qué onda con esto, a ver si progresa esta ley, sí, que parece que se votó a favor. Bueno, muy bien, seguimos con las noticias y contienen el incendio en Tras la Sierra y continúa la guardia de cenizas en Punilla, como te habíamos anticipado. Sí, bomberos voluntarios de 5 cuarteles de la región lograron controlar el foco de fuego originado en el paraje La Argentina, en jurisdicción del departamento San Carlos Minas, Tras la Sierra. El combate contó con el apoyo aéreo de un avión hidrante que operó desde la pista de Chancaní. En cuanto al norte de Punilla, bomberos y brigadistas nacionales continúan en guardia de cenizas en las zonas de Capilla del Monte y Los Cocos. Allí permanece desplegado medio centenar de efectivos que controla algunos puntos calientes. Respecto al resto de los focos registrados en el territorio provincial, todos están extinguidos, se informó oficialmente. Qué bueno, muy bien. Gracias a Dios, diría Schiaretti. Thank you. El Consejo de la Falda declaró de interés legislativo un libro sobre violencia de género. El Consejo Deliberante de la Falda declaró este miércoles de interés legislativo el libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, de la escritora y periodista Mariana Carvajal, quien donó 3 ejemplares para el Cuerpo de Concejales, el Área de la Mujer y un Centro de Protección Familiar. En su declaración, que fue aprobada por unanimidad, los concejales indicaron que esta donación es una contribución en la emergencia que suma a seguir pensando y accionando estrategias que permitan continuar visibilizando y desnaturalizando la violencia machista, bajando así cada vez más los riesgos de violencias hacia las mujeres y diversidades. Quiero agradecer el acompañamiento a este libro. Espero que sea útil. Cuando uno escribe no sabe bien dónde llegará, y este libro apunta a ayudar a que sirva a entender la problemática de la violencia machista en las relaciones de pareja. Sabemos que en la Argentina es un problema grave, donde los femicidios no bajan, sino que aumentan en pandemia y en el encierro obligado, señaló Carvajal al tomar la palabra durante la sesión. La impulsora de la donación fue la concejala peronista Maya Martinich, quien remarcó que la Falda no es ajena a la violencia por razones de género y señaló que si bien contar con gestos generosos como esta donación, sin lugar a dudas, no resuelve los problemas, sí va a ser un aporte fundamental para enriquecer las miradas, para fortalecer la prevención, la asistencia y seguir trabajando para lograr vivir libres de violencia. Carvajal es referente en el país en periodismo con perspectiva de género y tiene una amplia trayectoria y compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades. Bueno, muy bien, vamos a hacer una nueva pausita musical aquí en el Aguante Informativo Rojo, un poquito más de rock y enseguida volvemos con lo que nos quede de este Aguante Informativo de este jueves. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Padre sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no estás. descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, toda esa pila. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bien, retomamos aquí en este último pedacito de El Enredando del aguante informativo rojo, este programa. Sí, dije Enredando porque esta mañana tuvimos El Enredando las mañanas aquí en los estudios de Radio Roja, sí, con el compañero Mariano Arbolito, que nos acompaña fielmente todos los jueves a la mañana haciendo la tarea informativa del Enredando, el programa de noticias federales de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí. Un testeo masivo en un geriátrico de La Falda, hasta ahora son 3 los positivos. El Centro de Operaciones de Emergencia COE y autoridades sanitarias locales realizaron este miércoles un testeo masivo en el geriátrico Acana de la ciudad de La Falda. Hasta el momento fueron registrados allí 3 casos de COVID-19 positivos, 2 de ellos residentes y el tercero un integrante de la planta de empleados, aunque hay otras 9 personas con síntomas. En total fueron 30 los hisopados durante la jornada de hoy, 16 residentes y 14 empleados, cuyos resultados se prevé que serán comunicados por el Laboratorio Central de la provincia a partir de la noche del jueves, ya que al tratarse de población de riesgo, sus análisis tienen prioridad. Hoy se completaron los tests del resto de los residentes y el personal y ahora puede esperar los resultados. Queda esperar los resultados. Lo importante es que afortunadamente las 9 personas sintomáticas entre los residentes están todos estables y desde hace 48 horas su evolución es buena. Eso nos deja tranquilos pero expectantes porque la situación puede variar en cualquier momento, señaló al Estafeta Online el secretario de Salud Local, Fabio Menite. Hasta este miércoles serán 6 las personas hisopadas con resultados confirmados. 3 corresponden a residentes, de los cuales 2 dieron positivo. Uno es el caso de una mujer que fue trasladada esta semana a una clínica de Cosquín con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Los 3 restantes corresponden a los trabajadores del lugar, entre los cuales se confirmó un contagio. Del operativo participó personal médico del Hospital Municipal de La Falda, el encargado de Defensa Civil del COE, Sebastián Flores, e inspectores municipales. Vamos a hablar entonces ahora de una cuestión de trabajadores y de género. Sí, Giselle González, navegante de ultramar. La sociedad desconoce el abuso y la discriminación que sufrimos, dice. La discriminación hacia las mujeres sigue siendo moneda corriente en las embarcaciones. Para quienes deciden abrirse un camino laboral a bordo, existen obstáculos que van desde el prejuicio hasta el acoso, la descalificación y el despido injustificado. Giselle González es oficial de máquinas desde 2012 y en diálogo con el Extremo Sur, ¿sí?, describió lo que atraviesa en un ámbito dominado por hombres. Se están abriendo oportunidades para trabajar en cuestiones de género, pero no tenemos ninguna referente mujer y la verdad que la necesitamos, dice González, que destaca que parece preferible callar y ocultar, pero nosotras estamos cansadas de eso. Describe reiterados casos de acoso sexual y laboral y cuestiona la falta de compromiso de los gremios para sintetizar que el área marítima es una de las más atrasadas en cuanto a avances en materia de género. ¿Cómo decidiste iniciar tu carrera como oficial de máquinas?, le pregunta el periodista. Mi papá era infante marino y había anotado a mi hermano en un liceo naval, Guillermo Almirante Brown, de Buenos Aires. En ese momento estaban todas las escuelas juntas. Al enterarse de la existencia de la escuela fluvial, mi papá me comenta que había dos profesiones para elegir. Él quería que yo llegara a ser capitán. Yo me anoté con el deseo de llegar al título de capitán. Cursé el primer año y sinceramente no me gustó la profesión. Yo soy muy activa, así que empecé nuevamente en el área de máquinas para oficial de máquinas. Egresé en 2012 y ahí empezó mi vida marítima. ¿Notaste machismo por parte de tus compañeros varones en la carrera y el trabajo? Dice, sí, al principio más todavía. Yo cuando estaba cursando escuchaba algunos comentarios. Cuando empecé a navegar también sufrí abusos y discriminación a la hora de buscar trabajo. Tengo carácter fuerte, así que siempre prioricé el respeto y saber poner a todos en su lugar. ¿Tenés información acerca de compañeras que han vivido situaciones de acoso? ¿Es una problemática recurrente? Es un ambiente en el que generalmente cuando uno sube a bordo le toca compartir con 45 compañeros que son todos hombres y hubo una, la única mujer. He escuchado casos incluso de violaciones y muchos se han tapado. No se recibe apoyo. Una se siente con vergüenza de poder contar algo que pasó a bordo. Si lo llegás a comentar no tenés respuesta de contención. Siempre se señala a la mujer como si estuviéramos la culpa. A veces no sabés si contarlo o no. Desde el sindicato se escuchan estos planteos. Dice, estoy afiliada al gremio de conductores y no tenemos contención en ese sentido porque son todos hombres. Ahora se están abriendo oportunidades para poder trabajar las cuestiones de género, pero no tenemos ninguna referente mujer que abarque estos temas y como mujeres la verdad que lo necesitamos. Que un hombre incursione en estos temas no es lo correcto. Si como mujer vivís una situación de acoso, le vas a querer contar a un hombre. Dice, yo lo formulé en mi gremio y me dijeron que no, que ellos estaban dispuestos a tomar medidas. No es la primera vez que esto se calla. Hay otros gremios que tienen su secretaría de género. Pareciera que es preferible callar y ocultar. Nosotras estamos cansadas de eso en esta línea. Quiero recalcar también que nosotros no nos subimos a bordo, como muchos dicen, a provocar al hombre. Nosotras no subimos con la esperanza de poder trabajar dignamente, de poder llevar dinero a nuestra familia. A la pregunta de si existen prejuicios asociados a las mujeres que se dedican a ciertas profesiones, socialmente se ignora y se juzga de tu trabajo como mujer marinera. Dice, sí, por supuesto, desconocen nuestra profesión. Hay de todo, cocineras, mozas, enfermeras, navales, oficiales de máquinas, oficiales fluviales, oficiales de cubierta, marineras de puente, marineras de cubiertas, motoristas, auxiliares de máquinas. La verdad es que se desconocen nuestra profesión y toda la discriminación que estamos padeciendo. Bueno, la nota es bastante más larga, no la vamos a leer completa porque no tenemos más tiempo, pero está muy interesante si te querés acercar, ¿sí?, a este tipo de emprendimientos laborales, ¿sí?, mujeres laburando, ¿sí?, trabajando en alta mar, navegantes de alta mar, profesionales, ¿sí? No estamos hablando de mujeres que viajan por placer, digamos, que están trabajando en buques, en embarcaciones, y bueno, y cómo el mundo machista, ¿no?, en algunos lugares está todavía en grandes deudas, digamos, ¿no?, de revertir sus postulados. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, hoy en Cava, la policía de la ciudad dispara balas de gomas a un vendedor ambulante senegalés que transitaba por Constitución. El hecho denunciado por Omar Guarraz, referente de Vendedores Libres y la CTA de los Trabajadores, sucedió el lunes 19 de octubre a las 13 horas, cuando miembros de la policía de la ciudad dispararon con balas de goma desde una camioneta a un senegalés que transitaba circunstancialmente por la avenida Brasil y Lima, en el barrio de Constitución, denunció Guarraz. Ante este aberrante hecho criminal, movilizado por el odio racial, la xenofobia más profunda y un racismo aberrante que desarrolla diariamente la policía de la ciudad por una decisión política del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, los vecinos indignados y estupefactos llamaron al SAME y el senegalés herido fue trasladado al hospital. Se encuentra actualmente fuera de peligro, detallaron. We'll be right back. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Sí, hoy, como vieron, estuve solo. Así que, bueno, nada. La cosa es así, a veces. Bueno, mañana viernes estaremos otra vez aquí. Mañana esperemos que vuelva otra vez el Acuarela, así con el amigo Rafael, que nos trae la música brasileña a partir de las 21 horas. Y mañana a partir de las 7 de la noche, estaremos haciendo el aguante informativo rojo otra vez aquí en la 90.1. Hasta mañana. El aguante informativo rojo. Aguante la roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19:00.